yo te digo que te jales para acá. Así es como yo te digo que te jales para allá. Jálate pa' acá, jálate pa' allá. Alza la piernita moviendo pa' allá y pa' acá. Jálate pa' acá, jálate pa' allá. Alza la piernita moviendo pa' allá y pa' acá. Jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate pa' acá. Jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate pa' allá. Ahora voy yo. Que te jales para acá, así es como yo te digo que te jales para allá, así es como yo te digo que te jales para acá, así es como yo te digo que te jales para allá, jálate pa' acá, jálate pa' allá, alza la piernita moviendo pa' allá y pa' acá, jálate pa' acá, jálate pa' allá, alza la piernita moviendo pa' allá y pa' acá, jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate. Jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate que jálate pa' allá. Véngale, véngale. Vamos recio, primo. Piernita moviendo pa' allá y pa' acá. Jálate que jálate.